Bueno, el hombre tiene por destino el cielo, la vida eterna, lo obtiene de manera dinámica, es decir, en el tiempo, mediante la gracia y sus buenas obras. En esta multitud de buenas obras, por supuesto, se da una gradación de importancia, pero que haya una gradación no quiere decir que las cosas que están en segundo término sean menos importantes. Por ejemplo, esta conferencia no es importante que otras, pero igual puede ser importante el tema, no el expositor. Lo mismo ocurre con los mandamientos, y por el hecho de que hoy hablemos especialmente, van a ver ustedes el sexto y el noveno mandamiento, aunque no exclusivamente, y que estén en ese lugar en la lista de los mandamientos, no quiere decir que no sean importantes, sino sean necesarios para la salvación el seguirlos, y que la revolución, este proceso destructor del orden cristiano que se inició a fines de la Edad Media, no los utilice como importantísimas herramientas para llevar a cabo sus objetivos. Hay un montón de temas para tocar respecto del tema del proceso revolucionario que tocaron otras conferencias, así que yo no voy a volver sobre eso. Lo que sí, volviendo al tema del hombre, de la naturaleza del hombre, el hombre es cuerpo y alma y elige el bien que primero conoció, digamos, ¿no? Y la manera propia de conocer del hombre es conocer lo inteligible que está en lo sensible. Esta aproximación que parece por ahí todavía muy general, muy abstracta, van a ver que es muy importante, porque todo lo sensible o lleva o no lleva al fin último. Todo lo que afecta al hombre en ese aspecto es muy importante. El hombre no conoce estrictamente nada de manera puramente intelectual, sino antes pasó por el aspecto sensible, por la parte sensible. Aun cuando razone de concepto en concepto, originalmente siempre los datos vienen de lo sensible. Por eso tiene la inteligencia y la voluntad, el apetito irascible y el concupiscible. La inteligencia y la voluntad son potencias intelectuales, el apetito irascible y el concupiscible son apetitos sensibles bajo el dominio de la razón. Cada una de estas cuatro potencias tienen que ser reguladas, regidas, conducidas por la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, que son las cuatro virtudes morales. Las demás virtudes morales se siguen de ahí, digamos, son partes integrales de esas, pero bueno. El hombre practicando las virtudes llega a su fin. Ahora, esto se complicó bastante con el tema del pecado original. De ahí empezó el problemita, o sea, bien al principio. El hombre no puede cumplir su fin natural si no es con ayuda sobrenatural, con ayuda de la gracia. Hoy vamos a, de estas cuatro virtudes, vamos a hacer más hincapié en el tema del apetito concupiscible, por supuesto, porque son los que más nos toca. Hay una aproximación histórica que hay que hacer al tema. Yo voy, de alguna manera, por descontado, que ustedes adhieren, si no, bueno, lo debatimos en otro momento, a la visión de León XIII en la encíclica Immortale Dei sobre la constitución cristiana de los estados, de considerar a la Edad Media como una primavera de la historia. En el sentido que fue una época no que no hubiera pecado, que no hubiera malo, sino que las ideas estaban bastante claras, por lo menos en la clase dirigente y en el pueblo. Había conciencia de pecado. Por supuesto que había pecadores, como hoy en día hay santos, pero fue, por así decir, un globo de ensayo, lo más cercano que se llegó a dar en la historia de un orden social cristiano. Fue en un lugar bastante chico, por cierto, en Europa nomás, pero bueno, se pudo. Pero a partir del Renacimiento y del quiebre con el nominalismo y el voluntarismo y el protestantismo, se dio este proceso que se llama Revolución Anticristiana, o como ustedes quieran llamarlo, ahora no vamos a debatir el nombre, por el cual el hombre y la sociedad se fueron alejando progresivamente de Dios. Este proceso tiene un montón de aspectos y un montón de facetas que son descritas por autores muchísimo más valiosos que yo, cuyos libros les recomiendo leer, especialmente dos: uno, Revolución y Contrarrevolución, de Plinio Correa Oliveira, y el otro, La Conjuración Anticristiana, de Monseñor de la Suisse, que yo sepa no está más que en francés, así que el que no lee francés, bueno, o aprenda francés o consiga alguien que lo traduzca, pero este último libro es más gordo, hace más hincapié en el tema de la Revolución Francesa. Pero bueno, básicamente la tesis es que la Edad Media se vio sacudida o terminada con primero con la Revolución en un aspecto puramente religioso, o principalmente religioso, como fue el quiebre del orden social cristiano, de la unidad religiosa, el luteranismo, el protestantismo, el anglicanismo, que son cosas distintas entre sí, no hay que confundirlas, pero que básicamente terminaron con la unidad religiosa. Después se atacó la autoridad, todo principio de autoridad, con la Revolución Francesa, y después finalmente a Dios mismo, con la Revolución Comunista y con... ahora podríamos decir que el hombre mismo y la realidad misma y cualquier atisbo de orden natural es atacado hoy en día por este movimiento revolucionario. Un movimiento que además tuvo una especie de aceleración, o speed up, dirían los ingleses, en el último siglo, diría yo, sobre todo en el siglo XX. Este proceso que se ve históricamente, y acá voy a hacer un poco hincapié en un tema que no parece muy relacionado con lo que vamos a hablar después, pero después cuando van a entender por qué hago tanto hincapié. No es un proceso necesario en el sentido de Hegel, o sea, una cosa que se da necesariamente, sino es más bien conspiraciones, o como quieran decirlo, o una serie de conspiraciones que no sé si tienen o no vínculos entre sí, que se fueron dando en la historia y que han ido minando y destruyendo el orden social cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque hoy en día lo políticamente correcto es que si uno dice que hay una conspiración contra la Iglesia, contra el orden social cristiano, uno es una especie de loco que ve conspiraciones o enemigos en todas partes. Pero a la vez, las personas que rechazan ese proceso dicen o le rinden culto a la historia, así con mayúscula, hipostasiada y absoluta, como si fuera un río necesario de aconteceres contra el cual no se puede ir de ninguna manera. Y con cuyo peor pecado que puede haber hoy en día no es ser bueno o ser malo, sino ir contracorriente, o peor de todo, ser reaccionario. ¿Por qué es malo ser reaccionario? Porque se quiere ir contra un río, contra una corriente absolutamente imposible de contener. Eso se ve en el positivismo de Comte, se ve en Hegel, en el comunismo. Y la principal victoria de este proceso revolucionario, no es mi parecer, sino eso lo dice muy bien Rafael Gambre, un pensador francés, español, que también recomiendo leer, en su libro El silencio de Dios. La principal victoria de un ejército consiste en que el otro ejército considere estéril luchar, que ya está perdido de antemano. La principal victoria en las mentes de hoy en día de los católicos o cristianos o que se sienten abrumados por este proceso consiste en hacerles asimilar la idea de que el proceso es absolutamente invencible, que ahora tenemos el divorcio, dentro de 20 años el aborto, después el matrimonio homosexual, después no sé, la cristianidad va a inventar ahora, pero bueno, todavía no lo podemos conseguir, pero entonces le va a ocurrir algo, la obligatoriedad en esas cosas, no sé, alguna cosa, la poligamia, la bestialidad, en fin. Y así, como que lo único que podemos hacer nosotros es poner palos en la rueda y tratar de detenerlo un poco. Y por más bien pensantes, el que puede entender la tradición que lo entienda, ¿no? Bien pensantes me refiero a personas que adhieren a la fe o al orden natural, toda reacción en definitiva es estéril o en último término está condenada al fracaso. Ese aspecto de ese derrotismo que tenemos los católicos ha sido fundamental para el proceso revolucionario. Entonces, lo políticamente correcto es decir, hay un proceso necesario histórico al cual hay que rendirle pleitesía, no hay un Dios providente, y lo políticamente correcto es decir, el que ve conspiraciones contra la Iglesia es un soñador que ve conspiraciones, etcétera, etcétera. Paradójicamente, todo el mundo que sostiene este proceso histórico necesario es campeón defensor de la libertad. Dice que estamos en la época de la libertad, y ya este proceso nos lleva necesariamente a la libertad, tiene un montón de contradicciones. Bueno, acá tengo un montón de citas de este hombre sobre este tema, no sé si me hace muy larga la conferencia, pero a ver si tengo algún texto. Bueno, si no, después lo leemos, si los puedo pasar después. Bueno, ahora pasamos, ya nos vamos entrando más en el tema de las costumbres. El relativismo, si se quiere, es la manera grosa o general de nombrar al que se opone a un orden o a un orden natural cognoscible con certezas absolutas. El aspecto más concreto del liberalismo o mejor dicho, de relativismo es el liberalismo en las costumbres, ayudado por ese historicismo, por ese doblegarse ante el proceso histórico necesario contra el cual es inútil, inútil reaccionar. Esta es la mentalidad que hoy en día justifica muchas veces adoptar costumbres del mundo o trata de ver cómo justificar el tomar esas costumbres por debilidad, cobardía o simplemente sin saber por qué, simplemente porque todos lo hacen. Como está consagrado hoy en día la primacía del devenir sobre el ser, o sea, del cambio sobre la permanencia, lo peor que nos puede pasar es ser reaccionarios a los ojos del mundo, ¿no? Entonces, a este proceso hay que adaptarse sí o sí. Ahora, ¿cómo probamos o mostramos la relación entre los cambios en las costumbres y este proceso de descristianización? ¿O cómo colaboraron los cambios en las costumbres con este proceso de descristianización? La gran mayoría de las personas no lee libros a los filósofos, la gran mayoría de los franceses no leyó a Voltaire, por lo menos cuando ocurrió la Revolución Francesa. Sí, la nobleza, lamentablemente, pero la gran mayoría de la gente no lee tan las ideas por haber leído libros. Mucha gente sí, o por leer basura, pero la gran mayoría de las personas las ideas las palpan de otra manera, las absorben de otra manera. Esto lo dice muy claro, lo cita, bueno, monseñores de la CIS, cuando él cita la declaración Alta Bendita, una declaración de una conjuración masónica, que bueno, tiene un montón de conclusiones impresionantes que se aplican hoy en día, a tal punto que León XIII, cuando se enteró, las mandó a publicar de su propio bolsillo, o sea, él pagando los costos, porque ahí decía todas las ideas y los planes de la masonería en este proceso revolucionario. Un masón, bueno, no viene al caso quién es los nombres, ¿no? Pero dice, debemos generalizar el crimen. Somos nosotros, Nubius es el masón que recibe esta carta, ¿no? Solamente nosotros que podemos suspender el camino de la iglesia. El catolicismo no tiene tanto miedo de un estilete bien afilado cuanto a la monarquía, pero estas dos bases del orden social, se refiere al catolicismo y a la monarquía, pueden venirse abajo por el peso de la corrupción. Jamás nos cansaremos de corromper. Tertuliano decía con razón que la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Está decidido en los consejos que no queremos más mártires. Esto lo dice el enemigo en 1834. Por lo tanto, no hagamos mártires, sino popularicemos el vicio en las multitudes, que ellas lo respiren por los cinco sentidos, que ellas lo beban, que ellas se saturen de él. Promover corazones viciosos y no tendréis más católicos. Esto lo dice un masón en 1834. Bueno, se llama Leple, Le separado Play. Nubio debe ser un seudónimo, no creo que sea. Ah, también, exactamente, seudónimo porque los masones usan ese tipo de. Del otro campo, lo mismo entendió muy bien Pío XI cuando publicó la encíclica Quas Prima sobre el reinado social de Cristo. Él dijo, la mayoría de los cristianos no leen las encíclicas, ellos están en encíclica. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que la gente, para combatir la peste del laicismo, la peste del liberalismo? Institucionamos una fiesta litúrgica que sea la fiesta de Cristo Rey. Y así los fieles van a amar la doctrina de Cristo Rey. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas no leen las encíclicas. No porque la gente no sea intelectual, porque también en la liturgia hay un conocimiento intelectual de las cosas, sino porque la realidad es que la gente es instruida principalmente en la liturgia, no leyendo. El enemigo lo sabe muy bien a eso. Podemos acercar un poco lo que dice la escritura de los demonios, ¿no? Que dice la escritura, los demonios creen y tiemblan. Los demonios no son ateos, demonios no, tienen fe, saben que Dios existe, saben que la Virgen es virgen, saben perfectamente. El problema de eso no es la falta de fe, que odian eso que conocen. Entonces, el enemigo sabe muy bien cómo es la naturaleza humana y cómo son las personas. Entonces sabe muy bien por dónde atacar. Por eso la Iglesia también sabe muy bien cómo instruir a los fieles y nos instruye principalmente en la liturgia. Entonces, lo primero que hizo fue empezar a cambiar la costumbre. Una manera muy, muy fácil de hacer carne el relativismo e ir permeando en el tejido social. En el tejido social. Por ejemplo, en el lenguaje. Y así con muchísimas verdades. Se dice hoy en día, muy comúnmente, fulanito se volvió a casar. Cuando lo correcto sería, fulanito está en adulterio. Porque el matrimonio es uno solo. Es indisoluble hasta la muerte. Si está vivo, es adulterio. O mengano y sutana conviven, cuando habría que decir, fornican. Pero bueno, la realidad es que este lenguaje a los católicos se fue molestando, porque es tan el contraste con el mundo, que los mismos católicos han ido abandonando el lenguaje claro e inequívoco católico. Aclaro de ya, esto no quiere decir que no hay que ser prudente en el buen sentido del término, que no significa solamente callarse la boca, ni que no hay que ser misericordioso, pero sí hay que llamar las cosas por su nombre. Entonces, adulterio es adulterio y no es igual a volverse a casar, porque volverse a casar es solamente un viudo que se vuelve a casar, pero no un adúltero. Entonces, las palabras hay que conservarlas en su sentido, eso es muy importante. La debacle fundamental en las costumbres, esto es una intuición mía, también lo dicen varios autores, se dio fundamentalmente a partir de la Primera Guerra Mundial y con los 50s y los 60s, o sea, con los 50 y los 60, con la aparición de Elvis Presley, los Beatles y mayo del 68. Todos esos movimientos barrieron con las costumbres burguesas y se avanzó decididamente con el amor libre y el desenfreno en cuestiones morales. El desenfreno sexual fue uno de ellos, no el único, pero bueno, que llevó a la concreción del peor genocidio de toda la historia, que es el aborto. Es muy simple. Tenemos el apetito concupiscible y el apetito irascible. Templanza y fortaleza. Si la templanza no regula el apetito concupiscible, la persona fornican y no quieren o cometen adulterio y no quieren tener hijos, cuando eso falla, la madre asesina a su hijo. O sea, pasa, también viola la virtud de la fortaleza, la virtud irascible, llega a tal punto el amor desordenado, que es capaz de asesinar a su hijo con tal de seguir en su vida, en su placer sexual desordenado. Entonces, una cosa, un abismo lleva a otro abismo, ¿no? Como dice la palabra de escritura. O un ciego, cuando un ciego vio a otro ciego, los dos están en el pozo. Bueno, sexo a todo trapo, aparición de anticonceptivos y universalización de los anticonceptivos. Se ha generalizado en los católicos, aún en aquellos comprometidos, como se dice hoy en día, una especie de cansancio en este estado de lucha permanente contra un mundo cada vez más hostil. En algunos aspectos de este proceso de perversión de las costumbres, se buscó en ciertos sectores católicos tratar de adaptarlos o aceptarlos diciendo que son cuestiones prudenciales y no esenciales. Ciertamente hay cuestiones prudenciales, a veces un error en la prudencia puede ser un pecado mortal, o sea, también hay que tener cuidado. Y cada vez el núcleo, por así decir, de lo denominado esencial se fue reduciendo cada vez más. Hago acá hincapié, no va a ser el único tema, pero en el tema de la vestimenta. Ciertamente ninguno de nosotros se viste como se vestía hace 100 años, aunque era mucho más linda la ropa de 100 años, pero bueno, yo mismo no soy ejemplo, como pueden ver, y no por eso somos inmorales. Hoy en día, esto no es un ataque para las mujeres, nadie usa la pollera larga hasta el piso, como se estilaba hasta la Guerra del 14. Después de la Primera Guerra Mundial, se acabó la pollera larga hasta el piso. El subir la pollera, evidentemente, hasta la rodilla, no fue nada inmoral. Entonces, hay cambios que, por supuesto, no significan nada inmoral. Pero permanece siempre el principio de cubrir las partes pudendas del cuerpo y no ser ocasión de pecado para los demás. Fíjense que la primera reacción de Adán y Eva en el pecado original, aunque no sea lo más importante es desobedecer a Dios, pero lo que les hizo ver que estaban en pecado era que estaban desnudos. Lean en el Génesis, dice, se les abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. La inmediata reacción, no está el padre de Bojorque para explicar qué significa ese se les abrieron los ojos, pero bueno, pregúntenselo al padre de Bataglia o a que ustedes conozcan, pero es impresionante. La parte del Génesis es, sé que el padre Bojorque quiere escribir un artículo, sobre un libro sobre el matrimonio basado en el Génesis, así que bueno, lo estamos esperando. Espero que hable de esto y que me instruya y nos instruya a todos. Antes del pecado, dice el Génesis, que estaban desnudos, pero no sentían vergüenza. Y enseguida del pecado, bueno, se ven desnudos, sienten vergüenza y se quieren cubrir. Como dice San Juan Crisóstomo, perdieron el hábito de la gracia sobrenatural que los cubría y se vieron desnudos. Esto es citando a Elogio del Pudor, un libro del padre Iraburu, que también recomiendo un librito. Este proceso descristianizador de las costumbres, o sea, en el aspecto de las costumbres, va a todos los aspectos, quiere llegar, por supuesto, al nudismo absoluto, ¿no? Ha llegado en varias partes, en varios lugares, con la excusa de que es natural. Esa es una especialidad que tiene el proceso revolucionario. Llamar natural lo que es consecuencia del pecado original y llamar artificial o llamar forzado o lo que ustedes quieran o reprimido, lo que fuera, cualquier esfuerzo por encauzar las potencias a su recto fin, a su objeto natural. La Iglesia ya había logrado vencer el nudismo. El nudismo ya fue vencido. Ya había vencido la impudicia cuando convirtió el Imperio Romano. En el mundo antiguo, el nudismo, la falta de pudor, estaban generalizados, o sea, no hay nada nuevo. La Iglesia, con mucho trabajo, logró desterrarlos en los lugares donde, por supuesto, logró imponer una cultura católica y una civilización cristiana. También terminó, por ejemplo, con la poligamia, con la poligamia sucesiva, que es el divorcio, con el aborto, que también existía, con la sodomía. Obviamente no terminó en el sentido de que nadie más lo hizo, sino en el sentido de que no tuvieron más aceptación social ni fueron pauta de conductas sociales. En el libro este que le digo, el Elogio del Pudor del padre Iraburu, él dice, escucha muy bien esto, de acá sí lo voy a leer medio cortado porque lo dice él mucho mejor que yo. El uso diario de los baños en Roma, está hablando, estaba universalmente extendido en todo el imperio, en el momento en que el cristianismo empieza a propagarse. Roma estaba llena de termas públicas. Había en Roma 170 termas, y un poco más tarde cerca de un millar. Algunas eran establecidas por empresarios, por benefactores, etcétera, etcétera. Son famosas la de Nerón, la de Tito, la de Caracalla, la de Trajano, la de Diocleciano, la de Constantino, etcétera. Y al igual que Roma, muchas ciudades se multiplicaban. Esto lo veo yo y también lo dice en mayor parte. Las termas eran lugares importantes desde el punto de vista social. Ahí se hacían negocios, se hacían contratos, no era solamente un lugar para ir a bañarse. En las termas, todas ellas mixtas, se bañaban totalmente desnudos, digamos, era nudismo liso y llano, ¿no? Los primeros cristianos siempre reaccionaron contra eso y eso llamó muchísimo la atención a los paganos. Santa Felicidad y Perpetua, que nunca sé cuál es la señora y cuál es la esclava, pero bueno, las martirizaron juntas, una era la sierva de la otra. No soy experto en la historia de Santa, como verán, pero no sé si vos sabés, no. Perpetua de la señora. Perpetua de la señora. Sí. Ah, ahí está. Gracias. Y felicitas la sierva. Bueno, fueron conducidas al martirio, donde fueron sometidas a un toro que las hastiaba, y al ver sus ropas desgarradas, ellas no se cubrían tanto las heridas, sino que se preocupaban en cubrirse las partes pudendas. Lo que llamaba poderosísimamente la atención a los paganos, porque el tema del pudor en el mundo antiguo, como por ejemplo el tema de la humildad, son temas que en los paganos pero no se intuía, pero ni de lejos. Por ahí el pudor algo Aristóteles y algo Platón, pero por ejemplo el tema de la humildad seguro que no. Entonces hay cosas que realmente el cristianismo trajo nuevas y que no estaban que si no hubieran sido reveladas, nunca se hubieran, nunca hubieran salido a la luz. Los padres de la Iglesia, en muchos documentos antiguos, hablan de este tema y dan consejos a los cristianos, ¿no? Por ejemplo, San Clemente de Alejandría, pagano converso, hombre que domina la cultura pagana, escribe en el Pedagogo, es un ideal de vida cristiana, y dice, bueno, primero describe el lujo de todos los baños, etcétera, etcétera, y eso también ataca la vanagloria de los baños, ¿no? Dice, los baños están abiertos al mismo tiempo para hombres y mujeres juntos, y así es como se desnudan con intenciones licenciosas, como si en el baño el agua los despojara del pudor. Estas mujeres, al despojarse a la vez de su vestido y de su pudor, quieren mostrar su belleza, pero de hecho, sin quererlo, muestran su fealdad, ya que realmente es principalmente en su propio cuerpo donde se manifiesta la sordidez de la lujuria. Es necesario, pues, que los hombres, dando a las mujeres un noble ejemplo de respeto a la verdad, tengan el pudor de no desvestirse con ellas y de evitar miradas peligrosas, pues, acá cita la Escritura, aquel que ha mirado con mal deseo ya ha pecado, ¿no? Aquello que dice el Señor Jesucristo en el Sermón de la Montaña, ¿no? Después del Sermón de la Montaña, cuando se dice bien a los fariseos, ¿no? El que odia a su hermano también es homicida, el que viene una mujer y la desea en su corazón también es adúltero. Hace falta, por lo tanto, que en la casa se respete a los parientes y domésticos, en la calle a quienes se encuentre, y lo mismo las mujeres en los baños. Como también es preciso en la soledad respetarse a uno mismo, y en todo lugar respetar al Logos, que es Cristo, que está en todas partes. San Cipriano se dedica una parte del porte exterior de las vírgenes, y dice, ¿y qué decir de las que acuden a los baños en promiscuidad y prostituyen ante las miradas curiosas y lascivas la castidad? Cuando allí ven desnudos a los hombres y son vistas por ellos con desvergüenza, ¿acaso no fomentan y provocan la pasión de los presentes para su propia ignominia y afrenta? Pero dirás, allá se las haya quien lleve tales intenciones, yo no tengo otro interés que reparar y lavar mi cuerpo. No te excusa este pretexto, ni te libra del pecado de lascivia e inmodestia. Este baño más bien te ensucia que te lava y no limpia tus miembros sino que los mantilla. Podrás tú no mirar a nadie con ojos deshonestos, pero otros te mirarán a ti. No afeas tus ojos con vergonzoso deleite, pero causando el placer a otros, tú misma te afeas. Haces del baño un espectáculo y más vergonzoso que el teatro mismo a donde acudes. Bueno, el teatro también era otro tema, ¿no? Se refiere al teatro porque también hoy en día, o por lo menos después de la influencia cristiana, se puede ir al teatro cada vez menos, pero en tesis se puede ir al teatro, que es algo muy educativo para la inteligencia, la voluntad, las pasiones, para todo, pero digamos, en tiempos paganos el teatro era realmente absolutamente pornográfico, imposible. Considera pues ahora si van a creer casta a los hombres cuando estás vestida aquella misma que ha tenido la audacia de desnudarse sin pudor. Bueno, vas hacia los baños, pero con la de vuestro sexo para que vuestro lavado resulte decente mutuamente. Bueno, el concilio de la Odisea, que no es un concilio ecuménico, es un concilio de una reunión de obispos, digamos, prohíbe los baños con mujeres, tanto a clérigos como laicos. Didascalia, que es un documento, una especie de catecismo, también dice, bueno, no voy a seguir, sino... Bueno, acá, bueno, sigo salteando un poco la cita, si no... Bueno, esto sí lo voy a leer. Evita bañarte en un mismo baño con los hombres, pues hay, donde vives, un baño de mujeres, no vayas al de hombres. Pero si no hay baño de mujeres y tienes necesidad de bañarte en el baño común a hombres y mujeres, lo que no conviene a la pureza, bañate con pudor, con modestia y con mesura, no a cualquier hora, ni todos los días, ni al medio del día, sino elige bien la hora en que te bañas, que será a las 10 horas, eso porque había menos afluencia de gente. Bueno, fin de la cita. Obviamente no se trata de seguir una copia literal los consejos de los padres, ¿no? Que tienen que hay que bañarse a las 10 de la mañana, no me refiero a eso, ¿no? Sino de conservar el espíritu. Hoy en día, justamente, asombra muchísimo el objetar el tema también precisamente de los baños o de lo que fuera, una práctica tan universalmente aceptada por todos, que ha sido aceptada sin debate prácticamente. ¿Por qué? Y acá vengo por eso que dije al principio del tema de la historia como proceso necesario. Por eso lo dije. Porque, y también por eso dije al principio que en el siglo XX, sobre todo a partir de 1900, de la Primera Guerra Mundial, se dio una aceleración en este proceso. Los cambios son tan rápidos, a propósito, son tan rápidos, que nadie tiene tiempo ni de asimilarnos ni de razonarlos. El hecho que yo estoy hoy acá, me tomo un avión y en 12 horas estoy en Japón, con 12 horas de diferencia de uso horario, no es natural, no digo que sea quitado, pero no es natural. El hecho que uno se sube un auto y esté a 500 kilómetros en 5 horas, genera cambios muy rápidos. La manera de hablar, de vestirse, los medios de comunicación, los idiomas, empieza la situación política del mundo en 1870, 1890, 1900 y hoy en día, o sea, hay una enormidad de cambios. Y una de las cosas que logró la velocidad de los cambios es que los padres tienen un universo de vida totalmente distinto de los hijos, y ni que hablar de los nietos. Los nietos hoy en día no tienen casi nada en común con los abuelos. Los van a visitar con un viejo hogar, pero no tienen casi tema de conversación profundo, porque realmente viven realidades muy distintas. Cuando el abuelo era joven, cuando el padre era joven, cuando el chico era joven, viven realidades totalmente distintas. Entonces, el mismo ejemplo no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque los chicos dicen, y los mismos grandes se lo creen, claro, mi época era distinto. Claro, ahora es todo tan distinto, ahora es todo tan nuevo. Entonces, como que o tienen miedo de dar consejos, o tienen miedo de seguir a sus padres o a sus abuelos, ¿por qué? Pues son anticuados. Argumento determinante. No hay nada peor que ser anticuado. Imagínense un chico que haga algo y le diga, sos un anticuado, te vestís como viejo, listo. Se acabó, te vestís, o hablás, o pensás como viejo, no importa, ¿no? Pensás como, ya está. Entonces, el proceso histórico, la velocidad del proceso y el creerlo como necesario fue determinante para aceptar en un siglo el divorcio, el aborto, la fornicación, todo entró así, entró derecho viejo y no fue contestado casi por nadie, o si no, fue contestado con situación de derrota. Lucho porque tengo que luchar, como decía, no voy a perder, no digo que esté mal, pero convencido que voy a perder. Eso siempre fue, lamentablemente, nos, en ese sentido, nos han ganado. Y otro tema, aparte del tema de la historia, es el tema de la moda. Y acá cito a un autor que no es precisamente ni un contrarrevolucionario, ni siquiera católico, y más bien es bien del establishment y bien políticamente correcto, que es Lipovetsky. Lipovetsky, francés, muy inteligente, un tipo más bien de izquierda, que pretende ser neutro, no lo es porque es imposible hablar de moral y ser neutro, pero es bastante objetivo, y él describe muy bien el fenómeno de la moda, porque la moda más el proceso histórico hace que parezca imposible oponerse a cualquier cambio que se dé. La moda surge, y lo dice muy bien, aparte con una honestidad intelectual realmente llamativa, a fines de la Edad Media. ¿Y cuál es el motor de la moda? El afán de novedades y el desprecio por la tradición. No lo digo yo, lo dice solito él. Dice, en los pueblos tradicionales siempre emularon a los antiguos, siempre imitaron o siguieron los cuentos de los antepasados. La moda lo que necesita es un amor apasionado por la felicidad, por la vida, una exasperación del deseo de disfrutar los placeres terrenales y el desprecio por lo antiguo. Eso es el punto de partida de la moda y el vértigo en los cambios. La moda es el lugar más concreto de la primacía del devenir sobre el ser. ¿Cómo se impuso el devenir sobre el ser? De nuevo, no es que la gente leyó un libro, agarró Heráclito, agarró Parménides y dijo, no, me gusta más Heráclito, y malentendió Heráclito, porque tampoco Heráclito es la primacía del devenir sobre el ser puro, sino que la gente, ¿cómo le vino el relativismo? Con la velocidad en los cambios y con la primacía del devenir sobre el ser. Una cosa también dice Lipovetsky, citando a otro otro, a un diseñador de moda. Dice, la droga a la mujer la hace ser. Y realmente es así, o sea, las mujeres, yo, bueno, las que las mujeres lo pueden decir mucho mejor que yo, pero necesitan renovarse con la ropa, necesitan renovarse con la moda. Entonces, si no siguen a la velocidad de los cambios, hablando independientemente del tema moral, con cosas muy lindas, ideas muy nuevas, todo lo que ustedes quieran, pero se le crea a la mujer esa necesidad de estar continuamente adaptándose a la velocidad de los cambios que ocurren ahora, sobre todo con la ropa. Y la ropa es la que la hace ser. Y Yves Saint Laurent, nada más y nada menos, dice, la moda es una droga, puede incluso drogar a la mujer. Es impresionante lo que dice. Un tema que, bueno, no estoy acusando a nadie, también me tendría que acusar a mí mismo, por supuesto, pero es determinante cómo metió muchísimas ideas de la revolución, es el tema del jean, el pantalón jean. No estoy diciendo que nadie se vaya en infierno por usar un jean, pero seamos objetivos en lo que dice, lo dice autor totalmente neutro, pero muy bien. El fenómeno del jean merece una particular atención. Es boom en todas las clases y edades. El boom del jean consiste en que el jean lo puede usar la reina máxima, Maradona, Messi, el cura, la monja, cualquiera. El jean iguala. El igualitarismo nunca entró más y mejor, mucho mejor con la nación francesa, mucho mejor que cortando cabezas, entró vistiendo todos iguales. María Antonieta, cuando la llevaron al cadalso, se puso tacos bien altos, porque los tacos altos los usaban la monarquía, nada más. Ustedes me dirán qué frívola, qué estúpida, qué superficial. Lo hizo porque se entendía muy bien que era reina, y que ella usaba tacos porque los reivindicaba solamente para su clase. No es que esté mal que se tacos a esta persona, pero ¿qué significa? Que todo lo sensible, como nos conduce al cielo, todo lo sensible tiene que reflejar el orden natural de las cosas. Y la realidad social, la realidad política, es que somos desiguales, somos iguales en esencia. Eso es otra gran mentira, con una parte de verdad que nos han metido, el tema de la igualdad. Que merecería estar en una serie de conferencias el tema de la igualdad. Pero la realidad es que en la diversidad radica el bien común, como dice Aristóteles, no la diversidad de los homosexuales, como dicen, ¿no? La diversidad verdadera, ¿no? Y que somos desiguales. Entonces, vistiéndonos todos iguales, lograron imponer el igualitarismo. ¿Por qué, en cambio, los hábitos religiosos vestían a todos iguales? Porque eran los monjes, sí, son todos iguales ante Dios, y el superior tenía alguna insignia de diferencia. Entra en la leyenda, dice acertadamente la publicidad de Levi. Porque tal cual, el jean es una leyenda, le aseguro que el jean da para conferencias, para libros. Cargado intrínsecamente de una connotación anticonformista, el jean fue adoptado al principio por los jóvenes. El rechazo de los códigos rigoristas y conformistas ha sido directamente ilustrado por la música rock y la ropa informal. Otro tema, el rock y la informalidad en el vestido. La inclinación al jean anticipó, guardando las debidas proporciones, la irrupción de la contracultura de la contestación generalizada de los finales de los 60. El jean ha sido la manifestación de una cultura hiperindividualista fundada en el culto al cuerpo y en la búsqueda de una sensualidad menos teatralizada. La de ser uniformizante, el jean subraya la forma del cuerpo, pone de relieve las caderas, la longitud de las piernas y las nalgas. Los últimos avisos de Lee Cooper explotan alegremente este registro sexy. Esto lo dice todo el autor, ¿eh? No. Y delinea cuanto hay de singularidad en la individualidad física. En lugar de una ropa de disimulo y encanto discreto, aparece una prenda con resonancias más táctiles e inmediatamente sexuales. Se ha pasado de una sensualidad en representación a una sensualidad más directa, más natural, más viva. Repito, no digo que sea pecado usarlo, pero lo digo, todos los cambios que estamos viviendo y que vivimos, y aún aquellos que nos parece imposible ponernos, el proceso revolucionario los utiliza, los sabe utilizar. Con el jean, la sensualidad femenina lo es todo menos destituida. Abandona su afectación anterior en beneficio de signos más tonificantes, más provocativos, más jóvenes. Bueno, por supuesto, la moda necesita aceptar la juventud y rechazar la rechazar todo lo antiguo, todo lo viejo. Por eso la señora grande lo que más quieren es parecerse a las jóvenes. Antes, como decían las membresías de autores, las hijas querían ser como las madres, hoy las madres quieren ser como las hijas. Eso pasa muchísimo. Usted, bueno, nadie está aquí presente, pero uno oye gente grande que dicen, ay sí, ustedes que tienen tantas posibilidades, yo en mi época no podía. Se refieren, no sé, a viajes, a miles de cosas. Los viajes es cierto, pero bueno. Es una especie de esa nostalgia de que ellos no pudieron llevar a cabo toda la velocidad del proceso como se dio en sus hijos o en sus nietos, ¿no? El yin ilustra en el dominio de la seducción y de la moda el eclipse de la distancia, puesto en la práctica en el arte moderno, en la literatura de vanguardia y en el rock. La seducción se desprende de la sublimación de los artificios, requiere la reducción de las mediaciones, la inmediatez, y los signos democráticos del estímulo, la proximidad, lo natural y la igualdad. Bueno, modelo unisex, un tema muy importante, vestir iguales a las mujeres y a los varones. Cierto modelo unisex ha conquistado el mundo moderno sin que por eso se hayan arruinado la sexualización y la seducción de las apariencias, no, al contrario. Bueno, la moda plena aparece al fin de la Edad Media acá. Y acá, es increíble, dice. De entrada, evitemos un malentendido. Entonces, viene al final del libro. Uno muchas veces cree que al hablar del proceso de moda, está hablando de algo superficial, poco importante, o las personas que se dedican a eso son poco importantes. Y él dice, hablar del proceso de la moda en las ideas no significa que todo forzosamente explote en una indiferencia absoluta, que las opiniones colectivas oscilen de un polo a otro sin ningún punto fijo de anclaje. La moda plena solo tiene sentido en la época democrática en la que reinan un consenso y una vinculación fuerte, general y duradera referida a los valores fundamentales de la ideología moderna: la igualdad, la libertad, los derechos del hombre. O sea, a confesión de parte, arreglo de prueba. No digo que no haya hoy en día ropa linda, no digo que no, digo, hay que saber qué es lo que, cómo se van, es un aspecto por el cual la revolución va avanzando. El abandono de la tradición y el afán de las novedades. De nuevo, la gente, uno no se corrompe en las ideas, pensando, tengo que odiar a mis padres, tengo que odiar a mis abuelos, tengo que odiar a mi patria, tengo que... No, pero ¿qué hacen? Le hacen gustar lo externo, le hacen gustar... Bueno, eso es otra característica de la moda. Le gusta lo foráneo. Eso también lo dice el libro muy bien. La afección por lo foráneo y desprecio por lo nacional. Eso es un punto fundamental en la moda. De hecho, la moda surgió no como evolución natural de la manera de vestirse con el tiempo, que eso siempre se da, y hay cambios, eso es natural en la naturaleza humana, que siempre se da, sino surgió de pequeños comités que pensaban que cómo vamos a vestir a la gente este año. Hasta el día de hoy sucede, ¿no? Este año, el año que viene va a estar de moda tal cosa. La empiezan a imponer, se impone, y vienen a tener tendencias. Entonces, a propósito, va marcando tendencias, no es una evolución natural. Bueno, para hacerlo más fácil, ir avanzando, no sé, me entusiasmo, muchas gracias. Voy a ir resolviendo algunas objeciones imaginarias, como haría de otra manera, pero bueno, Santo Tomás, ¿no? Porque uno como la suma, con objeciones. La primera pregunta, y la respuesta mía no va a ser del todo concreta, porque no puede serlo, ya van a ver por qué, es... ¿Por qué está mal o hasta dónde tengo que vestirme o desvestirme? ¿Quién decide qué es una parte pudenta, qué no? Etcétera. Entonces, la primera pregunta que surge, bueno, ¿cómo hago eso todo que parece muy lindo en las ideas para aplicarlo a la realidad? Bueno, no se trata de una cuestión de centímetros de pollera ni andar contando dedos arriba o debajo de la rodilla, obviamente, sino de la virtud de la prudencia. La prudencia, bien entendida, no tiene nada que ver con lo que se entiende hoy en día de prudencia. Prudencia como forma de todas las virtudes. La prudencia, se lo explica muy bien Piper en su libro en las virtudes fundamentales, siempre implica un riesgo. La moral siempre tiene un riesgo. Es el error del racionalismo el haber pretendido elaborar respuestas absolutas para cualquier situación de cualquier manera, en cualquier aspecto moral o de la vida del hombre. Justamente eso no se puede hacer. Primero porque es natural la atracción por los placeres venéreos. Y esa atracción está bien si conduce al fin último. Si no conduce, es malo. Por ejemplo, la comida y el placer sexual, ¿no? La comida para la conservación del individuo, por eso Dios nos creó con hambre, para que sintamos hambre y queramos comer. Pero la gula es pecado. La obligación de reproducir la especie es de la comunidad en conjunto, no de todos y cada uno, por eso algunos pueden hacer votos de pobreza, de castidad. Y como somos racionales, y tenemos que educar a la prole, y el hombre no solo cuando nace evidente que no puede subsistir, tiene que los padres educados en el despertar de la razón y de una unión estable, por eso tiene que haber matrimonio indisoluble. La práctica de la templanza implica fundamentalmente que la forma de la templanza sea la prudencia. Acá sí es más, ¿cuál es la solución concreta? Y bueno, estudiar la ley de Dios y actuar de acuerdo a la conciencia. La conciencia es la norma próxima de la moralidad, la ley de Dios es la norma última o fundante de la moralidad. Hay que actuar siempre de acuerdo a la conciencia, pero la conciencia hay obligación de formarla por la ley de Dios. El padre Bojorge, en el libro de él, La casa sobre roca, creo que es, y en varios de sus libros, él explica muy bien la diferencia en cómo incide en el pecado original en el varón y la mujer. Se lo recomiendo vivamente para que lo lean. En el varón es mucho más carnal, mucho más pasional, mucho más vehemente. En la mujer afecta más a la inteligencia, más a la parte espiritual de la inteligencia. No es una cuestión de más de inteligencia, sino a la parte espiritual, a sus temores y a sus miedos. El varón en ese sentido es mucho más animal. Entonces, el pecado de provocación, si se quiere, se da más en la mujer en ese sentido que en el varón. Ya vamos a hablar de otra parte de cosas que se dan más en los varones que en las mujeres, pero bueno. Entonces, por eso es más importante el pudor y el recato en la mujer que en el varón. Sin dar demasiados detalles, pero el mismo acto reproductor es evidente quién es activo y quién es pasivo. Así lo hizo Dios, o sea, no estoy diciendo nada espantoso. Y eso refleja quién tiene la iniciativa en montones de aspectos de la vida y quién es más bien receptivo en montones de aspectos de la vida. El varón por eso mismo es más agresivo, porque el apetito irascible también lo tiene más fácil de estallar. Lo cual no quiere decir que no haya mujeres agresivas, ni varones con temores y demás, ¿no? Entonces, dado esta distinta incidencia del pecado original en el varón y la mujer, también la prudencia y la templanza y la pureza son distintos, entonces no hay soluciones mágicas de qué usar y qué hacer con esto de aquello. Esa es una clásica tentación del racionalismo, como ya lo dijo. Ahora, otro tema también que es ineludible, lo salteé, pero tendría que haber venido junto con el tema del blue jean, que es otro tema que también demuestra la velocidad de los cambios y cómo se aceptan cosas así sin haberlas racionalizado o asimilado un segundo, es por ejemplo la universalidad del uso de la bikini, que hace 100 años a nadie se le hubiera pasado por la cabeza. Es una prenda que es, como bien decía Juan Almedo en un artículo de Aníbal D'Angelo, es hacer exterior la ropa interior, apta para el agua, pero es exactamente lo mismo. Y que resalta más las partes que pretende tapar que otra cosa. Pero de nuevo, como el proceso es necesario y es estéril toda reacción en contra, y de nuevo, como la moda me crea esa necesidad de adaptarse sí o sí de todo el tiempo un fondo nuevo, es prácticamente imposible, yo entiendo perfectamente, es prácticamente imposible no seguir a ruto de eso, no se lo sigue un poquito más atrás, con cierto remordimiento. Porque son aspectos así concretos donde va entrando la pérdida del sentido del pudor de manera no racional, porque justamente si uno hiciera un discurso o una explicación de tratar de justificar el nudismo, no hubiera entrado como entró. Pero a ir cambiándole la costumbre a la gente, irrumpe eso, o sea, y la gente termina pensando como vive, o sea, vive como piensas o terminará pensando como vive. Bueno, primero no piensa, pero vive de determinada manera y después termina justificándolo. De nuevo, esto no es una conferencia, un retiro, yo no soy sacerdote, no le voy a decir que nadie. Yo no doy consejo, lo que digo es, objetivamente, es un hecho que por ese lado se corrompieron o se cambiaron las ideas. ¿Por qué? Porque se cambiaron las costumbres. O sea, cambiando las costumbres se cambian las ideas de las personas. Entonces, es mucho más fácil generalizar la fornicación, generalizar la sodomía. La sodomía, bueno, es más complicado, ¿verdad? No entiendo cómo se generaliza, pero bueno, es un pecado absolutamente inentendible. Pero el desorden en las pasiones, cuando se conviven mujeres y varones semidesnudos, es muchísimo más fácil. Ayuda inevitablemente. Otro tema que produce justamente la consecuencia de la lascivia o de la concupiscencia o de la lujuria, son como diferentes grados, ¿no? Es el cansancio de las cosas de Dios. La pasión, es tan vehemente la pasión de los apetitos concupiscibles, y el hombre tiene que conocer lo inteligible y lo sensible, que se da siempre una dificultad en el conocimiento de las cosas de Dios cuando las pasiones están desordenadas. Santo Tomás cita entre las hijas de la lujuria a la ceguera de mente, bueno, la precipitación, la inconstancia, el odio a Dios, el afecto al siglo presente. Él dice el odio a Dios no porque se odia a Dios, sino porque la gente está tan enceguecida con las cosas de esta tierra y con los placeres inmediatos de esta tierra, que le resulta muchísimo más difícil elevar la mente. Él dice, el embotamiento del sentido se da en la gula, la ceguera de mente se da en la lujuria. Fíjense que cuando nuestro Señor empieza su vida pública, empieza con las ocho bienaventuranzas, ¿no? Que como dice Santo Tomás, porque lo hizo en nuestro Señor, ¿no? Son la perfecta síntesis de toda la ley, la perfecta síntesis de toda la moral. Y la tercera o cuarta bienaventuranza, no sé cuál es, dice, bienaventurados los limpios de corazón porque verán a Dios. Siempre en la bienaventuranza, la segunda parte es la vida eterna, pero haciendo hincapié en un afecto con otro. Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán misericordia. Todos van a alcanzar misericordia, también los limpios de corazón. Pero hace hincapié en tu Señor en el afecto según el premio de cada uno, según lo que más hincapié hizo uno, ¿no? Entonces, bueno, el que es limpio de corazón, otras versiones dicen puros de corazón, hace hincapié que verán a Dios. Y cuando termina su vida pública, nuestro Señor, que termina con las ocho maldiciones a los fariseos, le dice ciegos. Y también a los fariseos, por eso en el discurso del mismo Sermón de la Montaña, le dice el que ve una mujer y piensa mal de ella, se adulteró en su corazón. Porque justamente eso se decía a los fariseos, no que el odio. Porque los fariseos no adulteraban y no mataban físicamente, digamos, pero sí cometían todos esos pecados. Apedreaban a la adúltera, pero consentían todos los pecados. Y también, bueno, fíjese que en el huerto de los olivos, cuando les dice a los apóstoles, velad y orad para no caer en tentación. Y vuelve y los encuentra dormidos. ¿Por qué los encuentra dormidos? Porque tenían los ojos cargados, dice la Escritura. Tres evangelios dicen la misma cita. Yo me fui a la catena áurea, que son los comentarios de los padres recopilados por Santo Tomás, y dicen, estaban cargados sobre todos los ojos en su afección al mundo. No que tenían sueño, y bueno, tenían un poco de sueño, como ustedes pueden tener sueño ahora, sino que tenían los ojos en las cosas del mundo. Ese es el problema fundamental y la dificultad para elevarse a las cosas de Dios. No se lo pude decir, pero cuando leía el libro de la Acedia del padre Jorge y pensaba, esa civilización de la Acedia que consiste en el pecado opuesto al gozo de la alegría de las cosas de Dios, si la generalización de la impudicia y del pudor, el embrutecimiento de la masa, no tiene que ver con esa gran amargura que significa el pecado de la Acedia. Porque realmente es muy difícil elevarse a las cosas de Dios cuando se levantan con Tinelli, oyen la radio, o se acuestan con Tinelli, o nos van a Tinelli, pero bueno, cualquier radio, cualquier televisión, cualquier cosa, cualquier conversación, sobre todo las conversaciones entre varones, no sé, las mujeres por ahí zafan más, son de una procacidad realmente alarmante, o sea, ¿no? Es el monotema, Es el monotema, el exaltar el adulterio, real o no, pero es impresionante. Yo digo que yo tengo un trabajo donde tengo bastante contacto con la calle, y están realmente muy bestializadas la gente, muy bestializada, y es muy difícil elevarlas. Entonces no tienen un odio a Dios así directo, pero la verdad es que las cosas espirituales no les atraen. Es muy difícil. Una cosa muy linda que decía, que yo lo leí solamente de él, el cardenal Corracino, él decía, en una carta pastoral que le escribía a las vírgenes, él decía, la Santísima Virgen es modelo de todas las virtudes, es plena de gracia. Sin embargo, no le decimos la humilde, la obediente, le decimos la Virgen, le rescatamos especialmente el aspecto de la castidad. Entonces, bueno, es especial, este compañero, esto no es idea mía, es idea de él, no sé de dónde lo sacó él. Es especial consejera para estos tiempos para nosotros. Bueno, tanto nuestro señor como nuestra señora no tenían el fomes fecatus, eso que se dice, dicen los padres de la iglesia, que jamás alguien tuvo un mal pensamiento mirando a la Virgen o mirando a nuestro señor. No solamente ellos, no, obviamente, eran perfectos, no tenían ninguna pasión desordenada. La Virgen distinto que Dios, porque Dios porque era Dios, la Virgen porque era plena de gracia, no tiene pecado original. Sino que nadie pensó jamás mal de ellos. Entonces, ojalá alguien pudiera decir lo mismo de nosotros. Y después, también una cosa que, hablando de la teoría con Juan, siempre que hablamos, o que nos reunimos acá en Faminato, o que nos reunimos amigos, decimos, bueno, ¿cómo hacemos para frenar, y nos invade esa sensación de derrotismo católico, para frenar el nuevo Código Civil, cómo hacemos para que no se apruebe el aborto? Siempre nos sentimos que estamos perdiendo batallas. Bueno, el campo del tema de las costumbres es el campo donde más depende de nosotros de la batalla. O sea, nadie nos puede obligar a ser colaboradores en la revolución de la costumbre, exclusivamente de nosotros. Es un aspecto donde, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, 24/7, dirían los americanos, ¿no? Tenemos que estar en resistencia tenaz al proceso de cristianización, todo el tiempo. No me refiero solamente al vestido, también a la manera de hablar, a la manera de saludar, a la manera de tratar a la gente. Insisto, esta no es una charla de sacerdote, ni digo que yo sea modelo de nada de esto. Me pueden echar en cara que yo no cumplo lo que digo. Simplemente lo sugiero como táctica de resistencia al proceso revolucionario. Después ustedes, su conciencia y su confesor, problema de ustedes, no es problema mío. Bueno, tanto que hablé también de la eficacia, hablé poco de la eficacia de la oración, y un tema que viene así a colación. Yo dije al principio que este movimiento se había explotado, o había aumentado especialmente en los 50 y en los 60. Fíjense que en el año 62 había una instrucción del Santo Oficio, hablando del clero, sobre el tema de los pecados contra el sexto. Porque se toma la mente, todo el tema de la pedofilia, todo esto que saltó ahora. Hay gracias, como dice Santo Tomás, que Dios nos da solamente si te la pedimos. Si no te la pedimos, no nos la da. Dios respeta nuestra libertad más que nadie, más que la nata, más que todos. Si no se la pedimos, no nos la va a dar. Eso que decía el otro día en el sermón de la medalla milagrosa del padre Daniel, que estaba estacionada así, con las manos, con rayos opacos, ¿no? Y decía, son las gracias que no me piden. Bueno, ella que me da la gracia. Entonces, si uno no pide ciertas cosas, Dios no nos las va a dar. Llama la atención que en el 62 estaba esta instrucción contra la pedofilia en el clero. Y una de las cuestiones que lamentablemente se sacó, se cambió en la reforma litúrgica, fue que en la letanía de todos los santos que se cantan en las ordenaciones diaconales y sacerdotales y episcopales, había una invocación que decía, del espíritu de fornicación líbranos Señor. Y eso se suprimió. Entonces, si la Iglesia dejó de rezar en el momento que ordenaba a sacerdotes para que lo libraran del espíritu de fornicación, dirán ustedes, ¿o casualidad? No es o casualidad. Si le dejamos de pedir a Dios estas gracias, vino todo, entre otras cosas, el problema de la pedofilia y el problema de todos los curas amancebados. Existía antes, seguro que sí. Pero si dejamos de rezar por eso, seguro que va a pasar. También se quitó eso que decía, que en algunos lugares lo ponen, pero en las guías oficiales no está. Que te digan que humillar a los enemigos de la Santa Iglesia. Que que viene a humillar a los enemigos de la Santa Iglesia. También lo que estaba en la letanía de todos los santos. También se suprimió. También se suprimió el exorcismo de León XIII al final de la misa. El mundo, el demonio y la carne, los tres enemigos, se dejó de rezar contra ellos. Bueno. O sea, Dios nos da la gracia si la pedimos. Hay que pedírsela. Y bueno, y ahora ya que tanto ataqué, porque algunas mujeres se pueden haber sentido aludidas y que no me metí con los varones, ahora me voy a meter con los varones. También me meto conmigo, o sea, lo digo como parte de corrupción en las costumbres que colabora con el proceso revolucionario. No lo digo para que vayan a confesarse, no, eso depende de ustedes. Sigan a Dios, sigan a su conciencia formada por la ley de Dios y allá ustedes. ¿Qué? El tema de las malas palabras. La pérdida del pudor en los varones se da principalmente en el lenguaje. Hoy en día también las chicas han roto todas las barreras. Pero empiezan sobre todo por los varones y la procacidad, también en el vestir los varones han perdido el pudor. Les digo, empieza especialmente la procacidad en las conversaciones por los varones. Eso que dice San Pablo en la epístola de los Filipenses, ¿no? Algunos tienen por Dios al vientre. Todas las malas palabras se refieren a la parte baja del hombre. Piensen lo que quieran. O a la parte sexual, la enorme mayoría, o a la parte de excrementos, consecuencias del pecado original. Todas hacen hincapié en la parte baja del hombre. La realidad es que muchos tienen por Dios al vientre, entonces hablan de eso. Porque si Santa Teresa decía, en casa de Teresa se habla de Dios o no se habla, porque tenía por Dios a Dios, la realidad es que el hombre hoy en día, sobre todo los varones, piensan monotemáticamente en ese tema y hablan de eso. Exabundancia cordis, bueno, de la abundancia de corazón habla la boca, o sea, hablan de eso. Le voy a leer un pedacito de la Sagrada Escritura, la carta de Santiago, se conoce muy poco. Es impresionante lo que dice los pecados de la lengua. Si alguno no peca de palabra, es varón perfecto, dice varón, para los varones. Capaz de gobernar con el freno todo su cuerpo. A los caballos les ponemos freno en la boca para que nos obedezcan y así gobernamos todo su cuerpo. Ver también las naves, que con ser tan grandes y empujadas por vientos impetuosos, se gobiernan por un minúsculo timón a donde quiere llegar el impulso del que lo dirige. Así también la lengua, con ser un miembro pequeño, se gloría de grandes cosas. Ver que un poco de fuego basta para quemar todo un bosque. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. Colocada entre nuestros miembros, la lengua contamina todo el cuerpo e inflamada por el infierno, inflama a su vez toda nuestra vida. Esto es la Sagrada Escritura, ¿eh? Palabra, eso sí que es palabra de Dios. Después, también dice San Pablo en la carta a los Efesios. No salga de vuestra boca palabra viciada, sino palabras buenas y oportunas, para edificación, para favorecer a los oyentes. Ser bueno, etc. Ser imitadores de Cristo, etc. Y seguida más adelante. La fornicación y cualquier género de impureza y avaricia ni siquiera se nombra entre vosotros. No basta, no solamente con no mirar a una mujer y no desearla, y no fornicar y no hacer algo, pero no hay que ni siquiera mencionarlo, más que en lo estrictamente necesario. Entonces, ¿cómo se empiezan a corromper las costumbres? Primero mencionándolas, mencionando esto, hablando como, no hay por qué golpearse, y cuando uno se golpea, hacer referencia o a algún comercio carnal de una pobre, infeliz, desgraciada, o a una parte baja, no hay por qué, ni ninguna necesidad. Pero bueno, nos han bombardeado. Dice, ni palabras torpes, ni conversaciones tontas, ni bufonerías que no son convenientes, sino más bien hacimiento de gracia. Y, acá termino, lo prometo, por lo menos termino con el Evangelio, lo que dice el Evangelio de San Mateo, que ya no se refiere a las malas palabras, sino a las palabras vanas. Hasta por las palabras vanas seréis juzgados. Mateo 12, 36. O sea, es bastante fuerte el tema. Y después, bueno, para terminar, una que nos puede llegar a servir, ya que queremos la vida eterna, el tema del pudor relacionado con el tema de las indulgencias. Hay que tratar de zafar del infierno y también les recomiendo tratemos de zafar del purgatorio, que es bastante duro. Entonces, para ganar indulgencias, sino que siempre se ha visto, bueno, el que reza tal oración o cumple tal cosa, indulgencia plenaria. Dios siempre dice, ¿la habré ganado o no la habré ganado? El problema no es que la iglesia no tenga potestad para dar indulgencias o no sea eficaz en dar la indulgencia, porque la tiene, el poder de las aves de Pedro están, la tiene, tiene el poder. Cuando no se da la indulgencia, cuando la persona no la gana, es porque las pasiones están desordenadas, porque hay una afección a cualquier pecado venial. Entonces, cualquier sufrimiento en esta tierra es mucho menos que 5 minutos en el purgatorio. Entonces, cualquier afección a un pecado venial es suficiente para ir al purgatorio y para no ganar las indulgencias. Entonces, un punto más a favor del pudor. El pudor no lo refiero solamente al vestir, también al hablar, etc. Es que el dominio de sí mismo es estar desde la noche a la mañana hasta el último día de nuestra vida, hasta que nos muramos, todo el tiempo combatiendo la concupiscencia, todo el tiempo combatiendo la ira. Porque eso no hay vuelta de ojo con eso. Lo vamos a tener hasta el final de nuestra vida. Entonces, es una buena oportunidad. Y finalmente, lo que dice el Salmo 140, dice: pon, Señor, guarda mi boca y un candado que cierre mis labios, para que no se deslice mi corazón a palabras maliciosas, pretextando excusas para sus pecados. No solamente no digamos cosas malas, sino tampoco busquemos excusas para nuestros pecados. No nos justifiquemos porque sea mucho más cómodo seguir o hacer lo que todos hacen. Seamos honestos con nosotros mismos. A Dios nadie lo engaña. Perfeccionemos el juicio de nuestra conciencia y obremos en consecuencia. Si queremos ser eficaces en la lucha contra el proceso revolucionario, está muy bien, y es, si quieren, hasta más importante, todos los aspectos de las otras conferencias. Pero si queremos, no solamente como lo digo como consejo espiritual, porque no soy quien para darlo, sino como consejo de lucha contra la perversión de las costumbres, o como contraataque para las costumbres, como decía la conferencia, es ataquemos a ese proceso descristianizador, sino que nos queda más cerca, más cómodo a nosotros, estando en mi casa, con mis hijos, o con mis amigos, o con lo que fuera. No seamos cómplices ni por acción ni por omisión de la dictadura demoledora de las últimas ruinas de civilización cristiana. Seamos parte del contraataque a la tiranía. En definitiva, se trata de amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos.